Es muy grato, amables oyentes, estar nuevamente con ustedes, miércoles 27 de marzo, conversando de esta creación, otra vez una restauración, una creación nueva que Dios ha hecho. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles nuevamente, cariñosamente, con un gran abrazo. Para hacer estas comparaciones, vamos a tomar Génesis capítulo 6-11, porque vamos a hablar de más restauración que va a haber aquí. Génesis 6:11 en adelante. ¿Qué dice? Hay una expresión, porque la Biblia no ha dejado fuera ninguno de estos aspectos negativos del ser humano, porque podría haber colocado las cosas lindas que pasaron, pero también dice la realidad y por qué razón sucedieron algunos hechos muy lamentables en el Antiguo Testamento. Versículo 11 del capítulo 6. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Triste condición, qué triste debe haber sido. Es una expresión muy triste. Tener que tomar esa decisión. Ahora, algunos han pensado, y esto es lo extraño, porque si tú analizas con tranquilidad, antes del diluvio la gente era muy entendida, muy sabia, había logrado mucho conocimiento, que es lo contrario que la evolución dice, que nosotros venimos desde la nada y hemos venido surgiendo, nuestro conocimiento se ha ido aumentando, hemos llegado a niveles superiores y vamos a seguir así, pero la Biblia nos dice todo lo justamente contrario. Justamente, fíjate, hay quienes se asombran de cosas que se han descubierto de la antigüedad, que nosotros al mirar hacia atrás, generalmente cuando se mira hacia atrás se ven los hombres de las cavernas solamente. Pero resulta que los antediluvianos eran personas que tenían, como tú has dicho, una gran inteligencia y hacían las cosas bien. Entonces, cuando pensamos en ellos, vemos que desgraciadamente, junto con esa inteligencia, vino la corrupción y esto echó a perder todo. Y la Biblia nos dice que el pensamiento de ellos era de continuo solamente al mal, tal como ocurre hoy día. Ahora, cuando tú analizas eso, se dice que Dios terminó, Noé sí. Predicó 120 años. Sus súplicas eran con cada martillo, con cada tabla que colocaba en esa arca, diciendo, va a venir un diluvio. Y en última instancia lo hizo también, suplicando a la gente que se arrepintiera, y ellos se burlaron. Y uno dice, qué parecido está el ambiente hoy día cuando Cristo dice que va a volver y la gente comienza a burlarse, incluso a colocar fechas para desvirtuar el verdadero conocimiento de Dios. Lo interesante es que esto se cumplió y también Dios lo tomó como ejemplo. Así como en los días de Noé, ¿no es cierto? Se estaban casando y dando en casamiento, así lo dijo Jesús. Él advirtió sobre esta situación, pero cuando Cristo restaure, va a ser una forma diferente de actuar. Fíjate lo que dice ahí en Génesis capítulo 9, versos 2 al 4. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Y todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Bueno, aquí comienza un cambio ya bien drástico, porque antes había un tipo de alimento para el ser humano diferente al de ahora, pero puntualmente esto de los animales, esta relación que había armoniosa, se perdió justamente después del diluvio, y hoy día sabemos lo que significa encontrarse quizá en un lugar con un león, una fiera, un tigre, las hienas, tú las ves como animales muy salvajes, muy terribles, que pueden destrozar sin ninguna piedad a otro ser. Pero eso es la consecuencia propia del pecado que entra y separa, sí, digamos, la armonía que había en el Edén. O sea, me gustaría aclarar un poquito esto, porque cuando dice toda bestia que todo lo que se mueve o será para comer, creo que deberíamos ir a Génesis 1:30, donde dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Dios, cuando le da permiso, después del diluvio, cuando le da permiso al hombre para comer carne, porque recordemos que el hombre no fue creado para comer carne, nuestra dentadura lo dice y también nuestro intestino. No somos carnívoros, no somos para comer carne. Pero cuando Dios le da la posibilidad de comer carne, Él también le dice qué carne es la que puede comer y qué carne no debe comer. Entonces eso no debemos olvidar. Lo dice, pero hay un detalle, si tú recuerdas, cuando se produce el diluvio, dice que comenzaron los animales a entrar y venían de par. Exactamente, de dos en dos. Pero también venían siete. Siete pares. Siete parejas. Y los siete eran animales puros que se podían comer. Si tú animales revisas, limpios, como dicen. Porque limpios, fíjate, ¿no? Noé sabía cuáles eran los animales limpios. Claro. Noé ya sabía eso. O sea, él no iba a consumir, por ejemplo, si hubiese aparecido un animal que no se puede consumir, como es el tigre, voy a decirlo así. O el cerdo. O el cerdo. Un buitre. Si él él usa uno de esos animales, ¿qué habría pasado con esa especie? Se termina la especie. Termina, se fija. Por eso vinieron dos, porque eso no los iba a consumir. Son detalles que aparecen allí. Exactamente. Pero lo interesante es que estamos hablando que hay más restauración, y Isaías lo dice de una manera magistral ahí en Isaías 65:25. Es un texto realmente hermoso, Bueno. Yo creo que esto es lo ideal, lo que Dios quiere, y lo está ejemplificando, porque quizá alguien puede objetar, pero ¿por qué voy a estar con un lobo y el cordero? Porque, bueno, estas son las formas, porque son los enemigos naturales que ahora, producto del pecado, existen. Tú no puedes juntar un lobo y un cordero, es muy difícil. Alguno de ellos, ¿no es cierto?, el lobo va a hacer algo contra el cordero en algún momento. Pero ¿qué dice Isaías? El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja. ¿Qué comería el león? Carne. Carne, pero allí no, y en su comienzo no fue así tampoco. Tampoco. Y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán en mi... Ni harán mal. Ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Yo me imagino la serpiente será como la lombriz, entonces. ¿Ah? Ningún problema, nosotros vemos la lombriz, y la lombriz es algo que favorece la agricultura, porque la lombriz, cuando come tierra y va produciendo justamente una tierra de mejor calidad. Entonces, todo esto, cuando vemos todo esto, dice que el lobo, el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey. Qué hermoso será acercarse y acariciar estos animales, lo que uno muchas veces tiene la tentación de hacer cuando tú ves un león, un leoncito pequeño, cuando ves un tigre pequeño, dan ganas de ir y hacerle cariño, también a los grandes, pero estamos limitados debido a que sabemos lo que ocurriría. Entonces, tener esa cercanía con el reino animal, con la creación de Dios, debe haber sido algo, o será algo maravilloso. Isaías 11:6-9 dice, morará el lobo con el cordero. Nuevamente hace este énfasis, el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león con el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Bueno, tú ves una descripción hermosa de lo que va a ser el Edén. El nuevo Edén creado por Dios, recreado por Dios, nueva todas las cosas. Está tratando de mostrarnos, de ejemplificarnos, de dejar registrado el cambio que se va a producir. Ahora, con esto mismo nos dice cómo está lamentablemente la conducta de los animales entre ellos y también entre el hombre y los animales. En otras palabras, Dios va a cambiar la conducta tanto de los animales como los seres humanos. Y sabes una cosa, en este momento creo que el más grande depredador no son los animales, es el hombre. Porque el hombre siempre piensa en destrucción. Leí el caso de un pez en cierto arrecife. Andaba un grupo de este gran oceanógrafo, Jacques Cousteau, y él cuenta que había un pez que se les acercó cuando ellos estaban haciendo una grabación para un documental, se acercó y finalmente se hizo amigo de ellos. Se hizo amigo de ellos, dice, y empezaron a... él siempre iba y estaba con ellos, incluso tenían que correrlo, dice, porque se metía en la grabación, en fin. Algo lindo, una amistad que nació, podríamos decir, entre los hombres y el pez. Tiempo después, alguien en una conversación, una persona que también practicaba el buceo, le dice que había cazado un pez y había sido muy fácil cazarlo porque incluso el pez se acercó a él. Imagínate, el pez tuvo una amistad y pensó que todos los hombres eran iguales. Ellos no le hicieron nada, pero el otro lo mató. Entonces es muy peligroso, por eso es que nosotros no podemos criar una avecita, por ejemplo, y después dejarla volar, porque la avecita se acostumbra y seguramente va a buscar a una persona y esa persona lo más probable es que le quite la vida. Entonces, qué tremendo es, pero todo esto será restaurado. El hombre tendrá una mentalidad diferente, no solamente la bestia. Lamentablemente, efectivamente, el hombre es uno de los seres que por lo menos los animales matan para subsistir. El hombre mata por placer. Qué terrible condición la que estamos viviendo, pero Dios eso también... Es producto del pecado. Eso también lo va a restaurar el Señor. El Evangelio tiene mucho que ver con la restauración. Aunque solo Dios puede hacer la restauración final, ¿qué lecciones podemos realizar que ayudarán a traer alguna restauración necesaria en el presente? Piénselo. Gracias por su compañía. Lo vamos a encontrar mañana en una nueva audición. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.